Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os propone las músicas más maravillosas y fascinantes del planeta, músicas de inspiración popular. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que, entre otras saludables costumbres, tiene, por ejemplo, dedicar especial atención a tres discos todos los meses, que son los favoritos de Mundofonías, en este caso los favoritos de enero del 2017. Así que los tres primeros discos que suenan en esta edición son esos favoritos, y uno de ellos os lo estrenábamos hace bien poquito. Lo firma un colectivo reducido, porque son dos nada más, llamado Pride, nombre hecho a partir de los propios nombres de pila de los dos artistas, Paet y Raet, una especie de combinación de ambos nombres. Ellos vienen desde Beirut y dicen hacer Shabi psicodélico desde Beirut. El Shabi es un nombre que en árabe quiere decir algo así como popular, del pueblo, que alude a ciertos tipos de música, sobre todo festiva. En el norte de África, más bien, es de donde viene. Hay Shabi argelino, Shabi marroquí, Shabi egipcio. Y bueno, pues aquí tenemos el Shabi psicodélico desde Beirut, de Pride. Nos acercaban esta pieza que llevaba por título Walid Aswad, que también aparece con un título en inglés, Stoned Crocodiles, algo así como cocodrilos ebrios. Otro de los discos favoritos de Mundofonías en este mes es Mirilla, un disco que firma el artista de Burkina Faso, Kanazoe, que es el alias de Seydou Diabaté. Realmente es el disco de Kanazoe Orquestra. Thank you. Oíamos Yanfa, un tema del disco Mirilla, uno de los tres favoritos de Mundofonías en este mes, firmado por Kanazoe Orquestra, una orquesta liderada por el balafonista Seydou Diabaté, nacido en Burkina Faso y especializado en balafones, es decir, en esta especie de xilófonos africanos de los que él es maestro, de varios de ellos, algunos pues que son pentatónicos, como los balafones Diula, Sambla y Tusien, el balafón diatónico Yeli Balan, y también toca Kamele Engoni, que es un instrumento de cuerda también pentatónico. Él también escribe letras acerca de la familia, el amor, la sociedad y el rol de la música. Como decíamos, será Kanazoe Orquestra. Estamos repasando los favoritos de Mundofonías del mes de enero, tres discos que seleccionamos todos los meses y que en uno de nuestros programas, en una de nuestras ediciones, encabezan el mismo. Repasamos un poquito más para conocerlos algo más. Estas grabaciones, hemos escuchado ya dos de ellos, el de Praet desde Beirut, que en inglés recibió el título de The Fabrication of Silver Dreams, la fabricación de sueños plateados, el de Kanazoe Orquestra desde Burkina Faso, también con músicos instalados en Francia, con el título de Mirilla, y el tercero en orden de aparición, que no quiere decir que sea en orden jerárquico, es el de un artista argentino, de un virtuoso del balafón africano. Nos vamos con un virtuoso del charango andino, que es el instrumento que domina este intérprete, Óscar Miranda, Óscar el Inca Miranda, que es como se hace llamar. Su trabajo se llama Charangojina, es su último disco en solitario, al igual que la pieza que escuchamos también para presentarlo no hace mucho, pero hoy vamos a quedarnos con otro tema, un huayno que lleva por nombre Zona Quirquinchos. Es Óscar el Inca Miranda.

Sigues escuchando Mundofonías y oímos música que nos llegaba desde Estados Unidos. Música de una artista que interpreta violín al estilo escocés. Ella es Cathy McNally y su trío lo conforma junto con Shaunzi Ali, que es un violinista también, pero más bien tirando al tema del bluegrass, junto con Neil Perlman, un pianista. Ellos tres firman este disco de Boston States, del que hemos escuchado dos piezas, Colin McIntosh y Black Horse. Pues música con aires escoceses, aunque con esa referencia a Boston, que también tiene su explicación, dado que por lo visto allí fueron a parar muchos habitantes que provenían de Cape Breton, en Canadá, que a su vez es uno de los enclaves, digamos, culturales, musicales e incluso lingüísticos en el Nuevo Mundo de Escocia, donde se conserva pues hasta la lengua gaélica y esa música tan especial. Y ya que estamos en Escocia, nos vamos a Escocia propiamente dicha para escuchar a una de las bandas señeras, mitológicas y legendarias de la música escocesa. Madre mía, la de años, incluso décadas, que llevará este que os habla poniendo música en la radio de la Battlefield Band. Pues aquí está su nuevo disco. Pues ahí teníamos a The Battlefield Band, esta legendaria banda escocesa. Nos acercaba esta combinación de piezas, de temas para gaita escocesa, unas gigas con las que se abre este disco titulado The Producer's Choice, la elección del productor. ¿Y qué es esto del productor? ¿Quién es el productor? Pues el productor es nada menos que el director del sello también no menos mitológico escocés Temple Records, en el cual se edita este disco, un sello fundado pues allá por 1978, nada menos, y no es otro que Robin Morton, quien también ha sido un músico legendario en grupos como Voice of the Log, etcétera, etcétera. Y bien, pues aquí ha hecho su elección de sus temas favoritos de la Battlefield Band, como por ejemplo este, que es original de un disco de 1982, titulado There's a Buzz, hay un zumbido, y bueno, pues debe ser el de las gaitas, que suenan atronadoras cuando las ejecutan con maestría los miembros de la Battlefield Band. Seguimos investigando las músicas celtas, aunque en este caso vamos con un artista bretón, con Denis Brigent. Más conocido simplemente por Denis, uno de los artistas que más ha difundido los estilos musicales de canto tradicionales bretones, a veces incluso pues con escarceos con la música electrónica, estilos por ejemplo pues como el Canadiscan, que es algo así como canto y respuesta, y el Gwerth, que es algo así como lamentos, romances, historias generalmente un poco tristes. Y el último disco de Denis es un disco con DVD, grabados en directo, llevan el nombre de Life in Unison with the Stars, al unísono con las estrellas, y os dejamos con el tema que lo abre, Ante du Fall. Me deseo revertir el nombre de la pena de mal, me deseo revertir el nombre de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la pena de mal, de la p

y nos hemos seguido dejando llevar y mecer por las músicas de inspiración céltica. De hecho, esta canción se titulaba, esta pieza instrumental más bien, Waves from Another Shore, Olas de otra orilla. Y es una música que nos ha llevado a diversas orillas, tanto de países considerados célticos como Escocia o Irlanda, como otros nórdicos más bien, como Dinamarca y Suecia. De esos lugares proceden los artistas de este grupo, The Secret North. El disco también en directo que escuchábamos lleva por título también Live y estaba grabado en Escocia, en Glasgow, en la capital de ese país, con estos intérpretes que tienen por característica hacer música muy desarrollada. Ya veis que son temas largos. El más cortito es de 8 minutos, el que hemos escuchado tiene 11 minutos 37 segundos y la verdad es que, como veis, tienen un desarrollo sumamente interesante y es muy placentero dejarse llevar por la música de este grupo, The Secret North, el norte secreto. Dejamos el norte por un rato, venimos hasta aquí, hasta tierras ibéricas, para escuchar a un grupo que de hecho son de muy cerca de donde estamos nosotros, que estamos en Madrid, y este grupo está compuesto por varios profesores de música de una escuela municipal de Alcorcón y son un grupo en el que el clarinete tiene su máxima expresión. Son 6 clarinetistas acompañados con otros músicos con instrumentos como piano, contrabajo, percusiones, cante, y se hacen llamar la Rolling Clarinet Band. Thank you. Oíamos El año del funambulista, un tema original de La Bruja Gata, un grupo de folk madrileño, y que ahora lo interpretan la Rolling Clarinet Band, un grupo, como decíamos, con 6 instrumentistas de clarinete, liderados por José Ramón Jiménez, que era también del grupo que compuso este tema, El año del funambulista. Y el disco de este grupo, de la Rolling Clarinet Band, se llama algo así como El Rolling Roads. Y vamos a seguir con más sonidos folk ibéricos, aunque en este caso más bien folk rockeros, y también nos separamos un poquito de la península ibérica porque nos vamos a las Islas Baleares. De allí viene el grupo Vogue, que nos presenta música contenida en su disco Sa Comunitat de Toni Bardó, la comunidad de Toni Bardó. Toni Bardó, pues parece ser que era una de las cabras de un grupo de cabras que ellos imaginan en una de sus historias y que, bueno, pues pasan por diversas peripecias. Precisamente la pieza que vamos a escuchar es la que está dedicada, parece ser, al último superviviente de esa comunidad caprina, el propio o la propia Toni Bardó. Es la música de Boc, desde tierras mallorquinas, con la cual cerramos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el mundo a través de esas 44 emisoras que lo redifunden en todo el planeta y que está dedicado a disfrutar con las músicas populares más maravillosas del planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, también en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Boc. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.